Amén, hermano, una vez más, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor, amén o no. A ver, ¿quién está contento? Levante su mano todos los que están bien tristes. Ya no están cayendo ya como antes, ¿verdad? Bueno, hermano, rápidamente, porque el tiempo es oro y me mudaron el reloj. Yo voy buscando el reloj aquí y ahora está aquí. Pero bueno, se lo robaron el reloj. Vamos a continuar nuestra lección de la historia de la iglesia. ¿Y en qué año nos encontramos, hermanos? El 100 al 200. Creo que hoy vamos a terminar el 200. Y la semana que viene arrancamos desde el 200 al 300. Ya hemos visto desde el 0 al 100 y ahorita estamos viendo desde el 100 al 200. Para manera de repaso, estamos estudiando la historia de la iglesia y se divide en tres partes: esta historia de la iglesia, la historia de la iglesia primitiva, la historia de la iglesia medieval y la historia de la iglesia moderna. Si usted, no sé si se logra ver allá al final, pero estamos ahorita en el año, en el número 2, la época o la era post-apostólica. Ya los apóstoles en esta etapa de la iglesia ya no existían y ahora estamos hablando de la generación siguiente. Entonces, la historia de la iglesia se divide en esas tres partes. Hemos visto ya muchas cosas, pero no podemos repasarlas todas. Hemos visto la iglesia en el segundo siglo, es decir, desde el año 100 al año 200. Hemos visto las persecuciones que sufrió la iglesia, las perversiones que sufrió la iglesia, las personalidades, los progresos, y hoy vamos a ver la protesta. Estoy escuchando a que están hablando, no sé quién está por ahí hablando, si pueden hacer silencio, por favor. ¿Okay? Vemos allí entonces la iglesia en el segundo siglo. ¿Se acuerdan? Ya va, espérate, la semana pasada vimos en esta parte de la iglesia las personalidades. ¿Quién se acuerda una de ellas? Levante su mano. A ver, Justino ¿qué? Mártir, fue uno de los que vimos. A ver, levante la mano. A ver, Santiago. ¿Pero? Ireneo, perfecto. ¿Y por ahí quién más? ¿Quién es el otro? Tertuliano, ¿ok? Vimos estos tres personajes. Ellos tres no están en la Biblia, pero recuérdense que ya los apóstoles habían muerto y ahora la iglesia continuó, pues la iglesia siguió con sus defectos y virtudes, pero todavía continuó la iglesia. Vimos también la semana pasada, ya va, los progresos de la iglesia en este siglo. ¿Quién se acuerda cuál fue el progreso, la mayor esfuerzo y la mayor que tuvo la iglesia? A ver, que ya tenían el Nuevo Testamento completo, pues tenían ya el canon del Nuevo Testamento. ¿Ustedes creen que esto era una gran ventaja para la iglesia ya? Claro, porque ya tenían la Biblia completa, ya ellos tenían el Antiguo Testamento y ahora tenían el Nuevo Testamento, ¿ok? Seguimos entonces viendo la última parte de este segundo siglo y vamos a ver el día de hoy. Ya hemos visto que en ese segundo siglo hubo persecuciones de la iglesia, hubo perversiones, la iglesia tuvo algunos errores, vimos algunas personalidades, los progresos, y vamos a ver las protestas. Y esto es clave porque al final, hermano, yo quiero que usted pueda entender de dónde viene la iglesia bautista. Ese es el propósito de esta clase. Entonces, para poder entender de dónde viene la iglesia bautista, he querido comenzar desde el Señor Jesucristo. Entonces, a lo mejor usted está llegando nuevo ahorita y se ha perdido las otras clases, pero no tiene absolutamente nada que ver. Usted puede a partir de ahora tomar nota de todo lo que estamos viendo, porque queremos saber y ver a través de la historia de dónde sale la iglesia bautista. Y es importante, para poder entender de dónde viene la iglesia bautista, entender esto que vamos a llamar a partir de hoy las protestas. Y vamos a estar analizando algunos grupos que fueron, por decirlo así, precursores de la iglesia bautista, y a partir de hoy vamos a estar viendo, en cada siglo vamos a estar viendo las protestas. Y el día de hoy vamos a ver de un principal movimiento que se dio en este segundo siglo, desde el año 100 al 200, que tiene por nombre los montanistas. A lo mejor ahorita vamos a dar hoy, como quien dice, una primera guiada, y después vamos a ir profundizando más, porque recuérdense que estamos hablando aquí de historia. A veces, de repente, a nosotros no nos gustaba mucho la historia en el liceo, huíamos a los libros, pero si queremos aprender de dónde viene nuestra iglesia, tenemos que estudiar historia. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces anote, vamos a, de todas maneras, al final vamos a tratar de hacer un resumen escrito y poder facilitarle. Entonces vamos a ver hoy este grupo, los montanistas. Apréndanse el nombre porque vamos a ir memorizando cada uno de estos grupos a medida que avance a partir del siglo III, ¿ok? Entonces, adelante, hermano Luis Miguel. Es importante explicar, hermano, esta lámina. Vamos a ver si puedo imprimirla en la hoja que le estoy diciendo para que usted lo pueda tener. Pero solamente quiero que usted pueda ver acá en una línea del tiempo algunos grupos importantes. Vemos acá en esta parte de blanca, habla acerca de la historia de la Iglesia Católica Romana, que cuando comienza la Iglesia Católica Romana, ya hemos estudiado brevemente, pero lo vamos a analizar más adelante, que la Iglesia Católica comienza a funcionar en el año 312 después de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo con sus apóstoles, no existía la Iglesia Católica, no existían papas, no existían clérigos. Recuérdense que la palabra clero y laico fue introducido ¿en qué siglo? En el segundo, del 100 al 200. ¿Está conmigo o no está conmigo? O sea, ese de clero, el clero y el laico, eso no existía antes. Entonces, vemos la Iglesia Católica comenzó a funcionar, pero eso no significa que la Iglesia del Señor, multiplicada en muchos grupos, no haya continuado su labor misionera. Entonces, vamos a ver a partir de hoy esa línea de grupos. Allá vemos los apóstoles con el Señor Jesucristo. Después vamos a ver los años avanzando. Y vemos un primer grupo, que es el que vamos a ver hoy, que son los montanistas. Después vamos a ver a San Patricio, los novacianos, los donatistas, los paulicianos, Catari, los albingenses, los bogomiles, Arnaldo de Brescia, los petrobrusianos, los waldenses, Juan Cus, Savarola, los sabanarolanos y los anabautistas y después los bautistas. Un trabalengua, ¿verdad? ¿Sí o no? Poco a poco. Pero al final vamos a estar viendo entonces la historia de la Iglesia Bautista, pero para poder hablar de los bautistas y su comienzo y todo esto del nombre, hay que comenzar a hablar desde el principio, desde los montanistas. Entonces, a partir de hoy vamos a estar viendo esa línea del tiempo, cómo fueron estos movimientos cristianos y cómo se llegó entonces al final con el nombre de Bautista. Eso lo vamos a ver a medida que vaya avanzando el estudio. Pero quiero que usted pueda ver esta lámina para la siguiente clase. No me dio tiempo anoche de poder poner allí. Tengo otra lámina mejor explicada con diferentes puntos donde están las iglesias y los movimientos que existieron y cómo se desenvolvieron a la par de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en el año 312, cuando la Iglesia comienza a funcionar, la Iglesia Católica, con su estructura, recuérdense que ellos fueron añadiendo doctrinas nuevas, fueron añadiendo muchas cosas a partir de los años, y eso no significa que la Iglesia Católica estaba avanzando, la Iglesia de Dios o los cristianos también. La diferencia es, hermano, que aquellos grupos que usted ve arriba, esos son nuestros, por decirlo así, nuestros padres espirituales. ¿Ok? ¿Está conmigo o no está conmigo? Eso que usted ve arriba. Hay un error muy grave de cristianos el día de hoy, grupos de iglesias, que ellos dicen que nosotros salimos de la protesta de la Iglesia Católica. Cuando llegue el año 300 vamos a ver eso. Pero la Iglesia del Señor no salió de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica salió de la Iglesia del Señor. ¿Está conmigo o no conmigo? Entonces, de que nosotros somos protestantes, hay un legado histórico que nos dice que no. Antes de llegar a los caminos del Señor, yo pertenecía a la Iglesia Católica. Me bautizaron, me confirmé, me hice la primera comunión, conocí al Señor Jesucristo, me hizo verdaderamente libre y ahora estoy en los caminos del Señor. Eso no significa que aunque yo estaba en la Iglesia Católica y salí de la Iglesia Católica, no significa que la Iglesia del Señor salió de allí, porque nosotros tenemos padres espirituales, que son todos esos grupos que usted ve allí, esos grupos que usted ve arriba, son nuestros padres espirituales, son la herencia de nuestra iglesia, la herencia de la Iglesia del Señor. A lo mejor de repente usted dice, ay, ¿y los pentecostales dónde entran allí? En el año 1900 comienza el movimiento pentecostal. Eso lo vamos a ver en la historia de la iglesia moderna. La iglesia adventista comienza a finales de los años 1800. La iglesia mormona a comienzos de los años 1900. Los testigos de Jehová a finales de los años 1800. La mayoría de las religiones del día de hoy han tenido un origen a finales de los años 1800. Pero la Iglesia Bautista tiene una herencia histórica, que no hay una fecha de fundación, un fundador. Fue un grupo de cristianos que fueron perseguidos, hermano, durante esta época, durante ese tiempo, asesinados por no profesar la fe que estaba pregonada en aquel momento. Entonces, vemos allí nuestra herencia, son esos grupos que están allí, y vamos a ver también a la par cómo fue funcionando entonces también la Iglesia Católica. A medida que avance el curso, vamos a estar analizando cada uno de estos grupos, pero es importante, hermano, que nosotros podamos anotarlo para poder ver los aportes que dejaron y también, de repente, también ver los errores que la iglesia también tuvo, porque ya hemos visto que en el año, en el segundo siglo, la iglesia cristiana comenzó a tener errores, ¿sí o no? Ya lo vimos la vez pasada, comenzó a cambiar doctrina, comenzó a introducir símbolos, comenzó a introducir nuevas técnicas, nuevas filosofías. ¿Qué doctrina o qué secta fue la que afectó a la iglesia en aquel momento? Los gnósticos. Entonces vemos que la iglesia lamentablemente comenzó también allí a cambiar. Entonces vamos a partir de ahora entonces a ver ese grupo de cristianos o grupos cristianos que comenzaron a funcionar en este segundo siglo con este movimiento llamado los montanistas. ¿Está conmigo o no está conmigo, mi hermano? Avanzamos entonces, hermano Luis Miguel, por favor. Entonces vamos a ver hoy este grupo llamado los montanistas. En este siglo, ya no vaya a avanzar, por favor, déjalo allí. En este siglo, hermano, vemos este grupo levantarse que se llaman los montanistas. Al principio de este curso de la historia de la iglesia, cuando comenzamos a ver este curso, ya hace cuántos años, no me acuerdo cuándo comenzamos, hace como 2 años, creo. ¿Se acuerdan que hablamos que para estudiar la iglesia como tal, tenemos una desventaja, que nuestros escritos o la gente que habló de la iglesia de Cristo afuera de la iglesia católica, lamentablemente fueron sus detractores? Es decir, nosotros, nuestros antepasados cristianos, no tuvieron el privilegio o la oportunidad de poder escribir y dejar sentado mediante documentos, mediante libros, la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos, estaban huyendo por sus vidas. Si le conseguían una Biblia, eran asesinados. Entonces, la historia de la iglesia, lamentablemente, que encontramos muchas veces escritas, fueron escritas por los enemigos del Señor. Entonces, vamos a ver muy poca información. De hecho, si usted coloca en Google, en Google en imágenes, los montanistas, no va a conseguir nada. Nada. No hay nada de imágenes. Eso quedó olvidado. ¿Por qué? Porque los enemigos de la iglesia del Señor querían sepultar la verdadera iglesia, que es la iglesia del Señor. Entonces vemos que lamentablemente no hay una documentación a favor, siempre en contra. Vamos a encontrar muchos escritos donde van a ver a los montanistas como herejes. ¿Pero por qué como herejes? ¿Por qué? Porque ellos se resistieron a bautizar niños. ¿Está conmigo o no está conmigo? se resistieron a que la membresía de la iglesia, que alguien para ser miembro de la iglesia tenía que ser salvo. Pero en aquel momento la iglesia, lamentablemente, estaba recibiendo a todos a la membresía sin ser salvos. Entonces, los montanistas se ven como herejes porque se resistieron a muchas doctrinas que ya se estaban tergiversando. Por ejemplo, el lo que es el ir en contra de lo que era el clero y el laico, viendo la palabra de Dios de que todos nosotros somos iguales, de que no hay una diferenciación jerárquica delante de Dios. La palabra de Dios habla de dos oficios, nada más, el pastor y ¿cuál es el otro? El diácono. No habla de cardenal, no habla de superintendente tal, esos fueron añadidos después y era una de las cosas que los cristianos se resistieron. Por eso es que vamos a ver muchas veces a los montanistas y lo van a clasificar como herejes. Pero, ¿qué es en sí esto? Cuando hablamos del movimiento montanista, ¿qué fue? El movimiento montanista se produjo en el interior de lo que fue las comunidades cristianas. Recuérdense que no había una iglesia madre. Yo quiero que usted pueda entender esto. Bíblicamente están en el Nuevo Testamento la iglesia de Jerusalén, que fue la que comenzó y de allí comenzó a mandar misioneros. Después hay una iglesia más grande, de igual importancia, que es la iglesia de Antioquía. ¿Está conmigo, verdad? Después del apóstol Pablo, ¿cuántas iglesias comienza Pablo? Efeso, Filipenses, Colosenses, las que están escritas acá. Pero todavía hay miles que no están escritas en la Biblia. Habían cientos de iglesias, hermano, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España. La iglesia de Cristo comenzó a multiplicarse porque Cristo dijo, y me seréis testigo, en Jerusalén, en Judea, Samaria, ¿y hasta dónde? Y no ha llegado, y la iglesia de Cristo llegó a nuestro continente también. Entonces, la iglesia, hermano, del Señor comenzó a multiplicarse por todos lados. Y vemos que también cuando comenzó a multiplicarse la iglesia del Señor, comenzó a haber también movimientos en contra de la iglesia para detener su crecimiento. Y el montanismo fue un movimiento que creció en las iglesias, en la comunidad cristiana, con un esfuerzo de poder revalidar nuevamente la doctrina sana de la palabra de Dios. Vimos que en el segundo siglo comenzaron a introducir símbolos, comenzaron a tener algunas desviaciones, y este movimiento cristiano, llamado el montanismo, se produjo para poder avivar de nuevo ese celo que fue transmitido desde los apóstoles. Recuérdese que aquí ya no estaban vivos los apóstoles habían muerto, ahora una nueva generación, gente que no había visto. Recuérdese que era fácil ver a Pablo predicar, era fácil ver a Pedro, Pedro dijo, yo caminé en el mar, amén o no. Era fácil ver a los apóstoles decir, yo vi cuando el Señor multiplicó los panes, pero ahora ninguno de ellos estaba vivo, ahora todos estaban muertos, lo único que tenían en sus manos eran los escritos, las cartas, la Biblia. Y ahora en esta etapa se comienza la iglesia a multiplicar, pero Satanás mete la uña en la iglesia. Y comienza la iglesia también a desviarse en doctrina. Y este grupo de los montanistas surgió con ese deseo de avivar de nuevo la doctrina apostólica, la doctrina sana de la palabra del Señor. Y es por eso que comienza este movimiento a funcionar en el año, ya lo vamos a ver un ratito, en el segundo siglo de la historia de la iglesia. ¿Se acuerdan de Tertuliano? Tertuliano perteneció cuando aceptó a Cristo, él perteneció a este grupo llamado los montanistas. Entonces, vamos a ver estos grupos que fueron los principales. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo en este momento, si puedes retroceder la lámina, por favor, hermano Luis Miguel. En la iglesia de Cristo en este momento hay una gran diferencia. Yo quiero que usted vea acá en lo que es la iglesia católica y aquellos grupos. La gran diferencia es que aquí es una iglesia central. Es una iglesia con un, por decirlo de esta forma, un líder, un presidente, un líder general. Pero la iglesia del Señor no. Eran miles de iglesias regados por todos lados. Porque el modelo bíblico para establecer una iglesia es que la iglesia tiene que ser independiente. Independiente. Y tenemos... y vamos a ser una iglesia universal cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, las iglesias son independientes. Por eso, la Biblia dice que el Señor estableció, Pablo estableció ancianos en cada iglesia. Recuérdense que vimos que el anciano es un título ¿para quién? ¿Para quién? Para el pastor. Pablo estableció la iglesia en Filipo y dejó un pastor ahí, así. Y cada iglesia funcionaba independientemente. La iglesia será universal cuando el Señor venga por nosotros. ¿Por qué es importante que usted se congregue en una iglesia? Y yo, por eso siempre, cuando llegan personas de otras iglesias a la iglesia, a esta iglesia, yo le digo, mira, quédate un tiempo, ven, visítanos, quédate unos 6 meses. Si en 6 meses tú estás aquí, ves las prédicas, te gusta la iglesia, quédate con nosotros, quédate acá. Pero no estés brinca para acá, brinca para acá, brinca para acá, brinca para acá, porque no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted tenga una iglesia. Y si Dios le trajo acá, le animo a que se quede acá. Para mí, esta es la mejor iglesia del estado Vargas. A lo mejor para otros su iglesia es la mejor también. Pero a veces es bueno tener un celo santo. ¿Amén o no? ¿Sí o no? Si usted está aquí, quédese aquí. Le recomiendo esta. El pastor es chévere, yo lo conozco. Aparte de que necesita una iglesia, necesita un pastor. Necesita rendir cuenta. ¿Está conmigo o no está conmigo? Así sea fulano que esté aquí, yo le diría exactamente lo mismo. Usted necesita un pastor. Un pastor. A veces hay gente que viene a la iglesia, yo soy el pastor para ellos, pero no soy su pastor. Es una gran diferencia para eso, para ellos. Pero por eso es que la iglesia no es una iglesia central, no es una sucursal. En una oportunidad hubo una persona que me dijo, mire pastor, necesito que me trasladen. ¿Te trasladen para dónde, muchachos? Esto no es McDonald's, que tenemos sucursales. Si esto es tu iglesia, esta es tu iglesia. ¿Amén o no? A menos que sea por fuerza mayor, por mudanza, por alguna circunstancia especial, pero sea, ¿verdad?, movido y motivado por el pastor. Y hay sus excepciones para esto. Pero la idea es que si usted está aquí, se quede aquí. ¿Está conmigo o no está conmigo? La iglesia del Señor allá eran diferentes grupos a través de todos los siglos, ¿ok? A través de todos los siglos. Hermano, y el día de hoy nos sorprendería la cantidad de iglesias que hay. Nosotros tenemos hermanos en China, hermanos en Alemania, ¿amén o no? En Rusia, nosotros tenemos hermanos en todos lados del mundo. Algún día los conoceremos en el cielo si no viajamos a estos países. Pero, hermano, la iglesia católica comenzó a funcionar como la iglesia madre, políticamente abarcaba diferentes territorios y de hecho tenían un control excesivo en las naciones porque mezclaron la política con la religión. Pero es importante entender que los montanistas comenzaron en este grupo de iglesias que ya se habían multiplicado. Ya no solamente era Pablo que salía a abrir iglesias, hubieron misioneros que comenzaron a predicar, a abrir iglesias en toda Europa, hermano. Pero así como comenzaron a abrir iglesias, Satanás comenzó a ganar muchas de ellas, muchas. Y este grupo de los montanistas surgieron para recuperar nuevamente esa fe y esa sana doctrina que se había perdido hace ya casi más de 2000 años, casi 2000 años. Ahora imagínese ahorita, nada más es cuestión de ver que usted sintonice enlace, y le recomiendo como pastor con todo corazón que no lo sintonice, porque no hay absolutamente nada allí que le va a servir para su crecimiento espiritual. Se lo digo como su pastor y su amigo, porque ahí yo no puedo concebir a un hombre que se pare allí con un pañuelo y esté haciendo un show tumbando a todo el mundo. ¿Dónde aparece eso en la palabra de Dios? ¿Dónde aparece que tienen una pelota de fútbol y dicen que esa es la bendición de Dios del día y la lanzan y la persona que la agarra se cae al piso y empieza a dar vueltas y todo más? Hermano, la Biblia dice que el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Eso no está aquí en la palabra de Dios. Entonces, nada más es ver iglesia donde supuestamente llueve oro, el pastor hace que llueva oro, el hombre se pone una bata de médico, el gran sanador, el gran líder, el gran poder que sale de mí, y Dios queda olvidado por completo. El día de hoy, Hermano, la iglesia de Dios está en una apostasía tremenda. Y se está preparando, porque la iglesia tiene que estar en una apostasía para que Cristo venga. Por eso es que creemos con todo corazón que Cristo viene pronto. Más de 10.000 cristianos en Barquisimeto, pero para escuchar a Alex Campos cantar canciones pseudomundanas y escuchar a alguien allí tener un show en la tarima, y solamente unos 15 minutos de la palabra de Dios, hermano, ese no es el evangelio que está aquí en la palabra de Dios. El evangelio que está aquí es el evangelio que dice allí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, vemos, hermano, que no ha cambiado nada la historia de la iglesia. Por el contrario, el día de hoy la tenemos más difícil. La tenemos más difícil. Tenemos ahora profetas, apóstoles que tienen nuevas revelaciones, lejos de lo que está aquí en la palabra del Señor. Falsos maestros, falsos apóstoles. Hermano, por eso es que yo le animo en el nombre del Señor Jesucristo, estudie la palabra de Dios. Lea su Biblia, preparémonos, porque esto viene peor. Mientras más pasen los años, esto va a ser peor. ¿Está conmigo o no está conmigo? Se me está yendo el tiempo. Entonces, vemos que este grupo, ¿cómo se llama este primer movimiento? Los montanistas, surge para recuperar ese celo que se había perdido. Mire, usted hable el día de hoy de santidad y los mismos cristianos se burlan de usted. ¿Por qué? Usted tiene un evangelio que se quedó en la prehistoria. ¿Cómo que santidad? Uno tiene que creer en Dios a su manera. Porque Dios nos hizo libres, sí, claro que nos hizo libres del pecado y de la culpa del pecado, pero Dios no nos salvó para andar en libertinaje carnal. La palabra de Dios nos dice que Dios nos hizo libres del poder del pecado, pero nosotros tenemos que mantenernos, hermanos, firmes en la santidad de Dios. El día, hermano, que dejemos de hablar de santidad, es el día donde el espíritu de la iglesia se va a morir, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos la luz de este mundo. La luz de este mundo. Y vemos que surgió esto en aquella época, el día de hoy creo que lo necesitamos aún más, porque el evangelio de Dios está siendo blasfemado, no por el mundano y por los inconversos, está siendo blasfemado por los mismos que se dicen ser cristianos. Usted nada más vaya a ganar almas, le animo, vaya a ganar almas. Lo hemos visto en Margarita, hermano, cada rato. Yo no quiero ir a una iglesia porque al lado vivo un evangélico que mire, ese viene y dice tal cosa y después viene acá, hace otra. Así está lleno el mundo de cristianos. O sea, necesitamos cristianos reales. ¿Amén o no? Amén. Cristianos reales. Vemos allí, hablando acerca de este movimiento llamado montanismo, su líder, o el que comenzó a predicar y a exhortar en este movimiento, se llamaba Montano, y él fue salvo en el año 150 después de Cristo. Es interesante que Montano era un sacerdote de un culto pagano. Era, bueno, por decirlo de esta forma, aplicado a nuestro contexto, era un babalao, era un santero. Eran sacerdote de un culto pagano. Pero el evangelio y la gracia de Dios está abierto para cualquiera que se acerque al Señor por fe. Para Dios no hay corazón imposible. Puede ser el santero más santero, pero si Dios toca su corazón, caerá rendido a los pies de Cristo. Montano era un sacerdote pagano. Le predicaron la palabra del Señor, no fue predicado por ninguno de los apóstoles, fue predicado por otro cristiano. Este Montano recibió a Cristo en el año 150 y comenzó a predicar ahí mismo la palabra del Señor. Y vemos que este hombre comenzó a tener ese celo para poder mantener y buscar la santidad de la palabra de Dios. ¿Dónde estaba ubicado este movimiento? ¿Dónde se desarrolló específicamente? Hermano Luis Miguel, por favor, si puede darle allí. La ubicación fue en Frigia Central, específicamente en Asia Menor. Su predicación se extendió, hermano, a Europa y África. Imagínense, el evangelio llegó al África. Pero el África fue uno de los continentes que más rechazó el evangelio. Y ahora, paradójicamente, es uno de los continentes más pobres que existe. Mire, estamos conscientes que en Estados Unidos ahorita hay una perversión moral, no hay moralidad en Estados Unidos. Las peores cosas inmorales están viniendo de allá. Desde el cine para abajo, todo lo que las cosas más perversas están saliendo de Estados Unidos. No hay que tener una venda para saber eso. Pero en su origen, en su principio, la constitución y los que fundaron esta nación fueron cristianos fieles a la palabra de Dios. De hecho, su constitución fue basada en la Biblia. Y el Señor, en obediencia a su palabra, porque dice: yo voy a bendecir a lo que te bendijera, a lo que te maldijera voy a maldecir. Y el Señor ha bendecido y bendijo a esta tierra en un principio por haberse apegado a la palabra de Dios. Los africanos rechazaron el mensaje y ahorita, hermano, es uno de los continentes más pobres que hay. Entonces, yo quiero que mi Venezuela esté bien económicamente. ¿Quién no quisiera eso? Yo quisiera que Venezuela cambiara, pero hermano, esto no lo va a cambiar lejos de cualquier tinte político, no lo va a cambiar ningún político. No podemos poner nuestra mirada y nuestra esperanza en un político. Si esta nación comienza a ver la Biblia como debe de verla y se tiene un verdadero arrepentimiento, aquí va a haber un cambio en este país. Porque aquí necesitamos es a Cristo, hermano. Nuestro país necesita es al Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que si la iglesia del Señor, en vez de estar preocupada por ver qué concierto hace y qué grupo invita, en vez de agarrar ese dinero y compra tratado y Biblia y se va a los barrios a predicar, aquí va a haber otra historia en Venezuela. Y un ejemplo vivo de que el Señor puede hacer la obra en nuestros tiempos es este estado, hermano. Es este estado tan pecaminoso, tan alejado de Dios, y vemos cómo el Evangelio está siendo recibido en nuestro hermoso estado Vargas. Pongo otro ejemplo en Higuerote, un pueblo duro para predicar el Evangelio, ya está llegando allá y Dios está haciendo algo también allá. No hay corazón duro, los duros somos nosotros. Los duros somos nosotros. Los montanistas comienzan y se extendieron a Europa y África, y también llegaron hasta Roma, en Italia, hasta Francia en el año 177 después de Cristo. Sus comienzos, Montano, este hombre que recibió a Cristo, que era un sacerdote pagano, comenzó a predicar para el año 156 después de Cristo. Comienza su ministerio de evangelista. Este hombre, Montano, 6 años después de aceptar a Cristo, se convirtió en un precursor del Evangelio del Señor Jesús. Y reunió a muchos cristianos, predicó, hermano, y de verdad fue de bendición para la iglesia, las iglesias de aquel entonces. Algunas de las razones por las cuales este movimiento comenzó a surgir, primeramente, porque la iglesia comenzó a tener una desviación hacia el ritualismo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso anteriormente? La iglesia comenzó a hacer todo pragmática, ritual, todo dogmática y simbólica, y lamentablemente perdieron la esencia que el Señor Jesucristo había dado a la iglesia y se comenzaron a hacerlo todo como un ritual, añadiendo ritualismo a la ceremonia del servicio del Señor. Otra razón por la cual se levantó este movimiento llamado los montanistas fue que hubo la división, como habíamos hablado, del clero y de los laicos. También la iglesia del Señor había una carencia de espiritualidad, comenzó la carnalidad a entrar en la iglesia. Hermanos, a la iglesia del Señor no podemos dejar que entre ni una gota del mundo. ¿Está conmigo, mi hermano? Ni una gota del mundo. Porque dice la Biblia, un poco de levadura leuda que toda la masa. Yo no tengo 20, 30 años en el Señor. En estos días recibimos a alguien que nos llamó y quería hablar con nosotros, conmigo. Y cuando me ve, me dijo, yo pensé que iba a encontrar un viejito, gordo. Bueno, ya estoy ya, en eso sí estoy trabajando, ¿verdad? No pensé que usted, imagínense, la señora era mayor que yo. Le dije, bueno, yo no, de repente no soy el viejito que usted esperaba, pero la palabra de Dios tiene la experiencia para poder ayudarle. Y al principio, hermano, estaba hablando con esta persona. de que nosotros como iglesia ahorita acá no podemos permitir que entre absolutamente nada que del mundo, porque aunque de repente no tenga la experiencia ni todos los años, he podido ver el desarrollo de algunas iglesias que comenzaron bien y han terminado mal. Comenzaron a ser iglesias ganadoras de almas, con un celo evangelístico a los jóvenes, se le enseñó sobre santidad, sobre separación. Hermano, porque el día de hoy el evangelio es locura para este mundo. El día de hoy usted le dice a un joven que tiene que permanecer puro para el matrimonio y se ríe en su cara. El joven del día de hoy, puro, si en las escuelas se le está dando ya enseñanza de educación sexual en tercer grado. ¿Está conmigo, mi hermano? Ya a las niñas, cuando pasan ya de sexto a primer año, le dan preservativos. Entonces, se les habla ahora, nosotros le estamos hablando de mantenerse puro. Nos miran como locos, ustedes están locos. Pero la palabra de Dios dice que hay que mantenerse puro para el matrimonio. Aunque el mundo cambie, nosotros no podemos cambiar. Y hay iglesias que comenzaron bien, hablando de santidad a los jóvenes, hablando de ganar almas y todo lo demás. Hermano, y comenzaron a meter el mundo en la iglesia. Comenzaron a cambiar sus patrones. Comenzaron a tener práctica. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué mejor no agarramos y vamos a cambiar un poco lo que es estos himnos? Porque estos son muy viejos. Mira, dígame, ese Santa Virgen es viejo. Vamos a cantar mejor. Que seas mi universo. Esa de he orado por ti, eso no, esa está como un poco desactualizada. Vamos a cantar las avispas para que nos piquen. Y yo te dije, que me dijera, y todo el mundo, ¡ah! Comenzaron a meter un poquito así, hermanos, y ahorita están alejadas de Dios completamente. Al mundo no se le puede dar ni una gota. Ni una gota, porque un poco de levadura, que dice la Biblia, hermano, leuda toda la masa. Y este grupo de Montano comenzó a trabajar y surgió porque la iglesia comenzó a carecer de espiritualidad. Mire, el día de hoy no se habla de adulterio y fornicación, pero déjeme decirle algo, que si usted está aquí, usted está casada y usted está engañando a su esposo, usted está en adulterio. Y usted está en pecado y el juicio de Dios va a venir sobre usted si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios. No quieren hablar de fornicación, no, deja a los jóvenes que como conejos se multipliquen unos con otros y no les diga nada. Hermano, la fornicación, el adulterio, van en contra de la santidad de la palabra del Señor. Esto no se predica hoy, hermano, esto es el día de hoy, vamos a hablar del amor. Ahí está Marco Ruiz hablando de la unidad, de las religiones. Me sorprende escuchar a cantantes el día de hoy hablar de unidad. No importa que vengamos todos, lo importante es adorar a Dios. Hermano, mire, a Dios se adora no como yo quiera, como Dios quiere. Y no, vamos a todos, agárrense de las manos, todos somos hermanos. Mire, hermanos, eso es una de las señales que el anticristo va a utilizar para manifestarse, la apostasía de la iglesia, el ecumenismo de la iglesia. Mire, hay que ir a predicar y amar a las almas perdidas, pero no podemos dejar que entre ni siquiera una mínima cosa del mundo acá a la iglesia. Tenemos que mantenernos en la santidad del Señor. Aunque el mundo cambie, hermano, no podemos cambiar nosotros. Pronto, dentro de poco tiempo ya, eso es cuestión de tiempo nada más, que se aprueben los matrimonios entre personas del mismo sexo en nuestro país. Eso es cuestión de tiempo. Pero, mire, antes, hace ya varios siglos atrás, era raro ver a una persona mostrando libremente su homosexualidad en la calle. Era algo escondido, porque había una moral social antes. Había una moral social. ¿Usted se acuerda cuando los abuelitos, nuestros abuelitos, iban a cortejar? Se iban a cortejar. ¿Qué hacía el abuelo? No iba a la casa de la muchacha y se sentaba aquí, el papá aquí y la muchacha aquí. ¿Sí o no? Ese hombre ni tocaba, un respeto, no tocaba nada. Y si decía el papá no, él no. Había una moral en la sociedad. Había una moral. No podía ni siquiera hablar solos en la sala. Siempre estaba el hermanito, la hermanita lo mandaban a vigilar. Sí o no, estoy hablando de los tatarabuelos, la época, bueno, yo no había nacido allí, pero me cuentan mis abuelos, pues. Esa es su época, ¿verdad? ¿Verdad? Pero había una moral social, pero el día de hoy eso no existe. El día de hoy eso no existe. Mira, hermanos, tristemente, con todo el corazón le digo, la Biblia nos manda a amar al pecador, pero no podemos acostumbrarnos a ver el pecado normal. Mire, habían dos mujeres allí, ahí en plena cola para agarrar el carro para acá, para La Guaira, sin pena y sin pudor, delante de niños y no allí, hermano, haciendo cosas indebidas. Dos mujeres. ¿A dónde está llegando nuestra sociedad? ¿Y usted cree que esto va a mejorar? Esto va a empeorar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como iglesia, hermano? La iglesia, quiera o no, tarde o temprano se va a acostumbrar a ver eso también normal. Porque usted sintoniza una novela y aparecen dos personas homosexuales y se ve gracioso, se ve normal, se ve todo bien. Usted se ha visto, este programa se llama Modern Family, está tratando de inyectar y decir esto es normal, ellos dos pueden vivir juntos, pueden adoptar hijos. No. Aunque el mundo lo ha visto como normal porque ha perdido su moral, eso sigue siendo pecado delante de los ojos del Señor. Y con amor, hay que seguir predicando lo que está escrito en la Biblia. No podemos dejar y acostumbrarnos a ver lo malo y dejarlo pasar. Miren, usted ve, hermano, tremendo ahorita cómo visten a las niñas en nuestra sociedad. Trate de buscar una falda larga para una niña. Hoy le reto, hermanas, vaya a Maiquetía, busque una falda de niña con sus falditas largas. Vaya, no consigue, todas son minifaldas. Niñas que no tienen un año y ya la visten así, hermano, están condicionando su mente ya. Cuando esa niña tenga 16 años, no quiero imaginarme cómo se va a vestir. ¿Cómo se va a vestir? ¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos? ¿Vamos a ir a la par de él? ¿O tenemos que pararnos firmes, hermano, por lo que la palabra de Dios enseña? Porque pobrecitos nuestros nietos, cuando nosotros, todos nosotros nos muramos, pobrecita esa generación que viene, se la va a ver dura, se la va a ver dura. Ese fue un demonio de brisa que salió de atrás. ¿Verdad? ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Bueno, seguimos, no sé por qué me metí por ahí va. Los montanistas, sus razones. La misión de los montanistas fue restaurar las iglesias. Restaurar ese celo espiritual. Y usted sabe, siempre, como le dije, la historia de la iglesia muchas veces fue escrita por los mismos enemigos, y este grupo de los montanistas fue catalogado como los espirituales. No, es que ellos son los espirituales. Son los espirituales. Y tristemente, hermano, esto lo estamos viendo en nuestras iglesias el día de hoy. Hay un joven que decide ser santo, y su hermano en Cristo, el que está al lado, dice, se te va a pasar, papá, ya se te va a pasar. Esa emoción se te pasa. Nada más espérate un año. En un año vas a estar así como yo. ¿Amén o no? Ahí está ese muchacho prendido. Hijo, ya se te pasará. Tranquilo allí. Él, en vez de recibir el ánimo de su hermano en Cristo, está recibiendo el aguacero de desánimo. Mire, hermano, yo tengo ya 18 años en iglesia y no se me ha pasado, gracias al Señor. Y usted, firme, ayer estábamos hablando a los jóvenes, cada uno de nosotros tiene una carrera que correr. En esta carrera cristiana no importa quién llegue primero, lo importante es llegar. Usted no mire el que va corriendo adelante, usted no mire el que va corriendo al lado, usted no mire el que va corriendo atrás. Usted concéntrese en su carrera, en su carrera. Y si usted ha tomado decisiones y el que está ahí al lado, sentado al lado de usted con una Biblia bajo el brazo, le dice: hijo, estás muy rápido, papá, mete la rebobina para atrás porque te vas a estrellar. Mira, hermano, usted corra su carrera. Siga adelante, porque los montanistas sufrieron de los mismos cristianos. Ah, esos son los espirituales, esos son los que se las creen. Así, ganando alma. Ahorita en el seminario, así, cuidado. Mira la santidad andante. Tristemente, vamos a encontrar gente así, pero aquí no. ¿Verdad? Aquí no hay eso. Eso no hay, es que suena la demás iglesia. Aquí no hay. ¿Amén o no? Espero que no haya. ¿Okay? Y si se consigue con uno así, que en vez de animarlo le desanime. Mira, hermano, ve a Cristo, mire la cruz y siga adelante. Siga adelante, porque lamentablemente a veces el enemigo va a utilizar a la misma gente de adentro para desanimarnos. Se le digo, y perdone que ponga este ejemplo, pero cuando yo decidí servir al Señor y venir para La Guaira, mis mismos hermanos en Cristo me decían que si yo estaba loco. Me decían, ¿y si llueve? ¿Y si el río te lleva a tu casa? Así me animaban. Y allá abajo es fuerte, ¿oíste? La gente no escucha el Evangelio. Casi que me decían, en La Guaira comen niños. Casi, hermano, en La Guaira. No, hermano, gente de la iglesia, hermanas agarraban a mi esposo y le decían, Erika, ¿y de qué van a vivir? ¿Con qué van a comer? ¿Cómo van a hacer para pagar el alquiler? Yo creo que ustedes tienen que medir. Así animaban las hermanas a mi esposa. Mire, gloria a Dios que el Señor nunca ha abandonado a sus siervos. Y cuando uno está con Cristo, hermano, el mejor lugar donde estamos es en la voluntad del Señor. Mire, no se ponga a hacerle caso al que está al lado, que tiene ya años en la iglesia, que son dinosaurios dentro de la iglesia, que son cocodrilos viejos, que no están haciendo nada para Cristo. Está conmigo, ¿verdad? Pastor me llamó dinosaurio, yo no dije que era usted. Pero aquellos que tienen ya tiempo en la iglesia, que están siendo de desánimo, dice la Biblia, mejor es que se le ate en su cuello una piedra de molino y se ha lanzado a donde le haga tropezar a uno de estos pequeños. Pero eso no existe aquí. Gracias al Señor. Amén o no. Y vamos a dejarlo hasta aquí porque me estoy. Oye, entonces, la semana que viene continuamos. Está conmigo, ¿verdad? Mire, no pude terminar el siglo segundo. Ustedes preguntan mucho. Nos quedamos todavía hablando de los montanistas. Para la semana que viene, vamos a continuar entonces hablando de ellos y vamos a ver la doctrina, lo que predicaban, lo que hicieron, por qué tuvieron ese impacto en la iglesia del Señor, no en la iglesia católica, en la iglesia del Señor. ¿Está conmigo, mi hermano? Bueno, poco a poco vamos a ir deshojando la margarita y vamos aprendiendo poco a poco acerca de la historia de la iglesia. Vamos a dejarlo hasta aquí para tener un receso y tomar agua porque está sabroso el frío, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un momento de oración y tenemos un minuto, entonces unos minutos, no se vaya a ir muy lejos, de receso para que pueda pararse y estirar los pies. Padre.